como estamos en un ambiente, yo diría, simpático, ¿no es cierto?, y hasta risueño, en alguna medida, como venimos en una era de chistes, digamos. Depende de con qué estado de ánimo lo agarre. No, no, hoy me agarró para el... Sí, debe ser la presencia, pero quiero decir, como venimos en una era de chistes, ¿no es cierto?, para no cortar... El show del chiste. Exactamente. Para no cortar la racha, hoy, por ejemplo, la Presidente dijo, en política se puede hacer cualquier cosa, menos ignorar la realidad. ¿Perdón? Voy a leer de vuelta, porque justo se sonó una cadena tremenda. Faltaron las risas. No, es Porretti, ¿me entendés? Es Porretti. Es Porretti que quisiera estar acá, ¿me entendés? Y entonces cree que lo puede reemplazar tirando una cadena de mensaje. Le mandamos un abrazo, entonces, lo extraño mucho a Javier. Te voy a poner en silencio, Porretti, ahí está, listo. Entonces voy a leer de vuelta el chiste. Risas, Bugi. Es política. Se puede hacer cualquier cosa menos ignorar la realidad. Vincent Price, querido, claro, esto es para Vincent Price, ¿qué menos? Esto lo dijo la Presidente Cristina Fernández, que ayer no se le movió un pelo, digamos, para comparar el nivel de vida argentino nada más y nada menos que con el de Australia y Canadá. Y entonces hoy, digamos, quedó colgado, ¿viste eso, esas publicidades que empiezan con un pedacito y te crean el clima y como los dos o tres días te develan el misterio? Esto fue igual. Ayer tiró el asunto de Australia y Canadá y hoy lo remató. En política se puede hacer cualquier cosa menos ignorar la realidad. Yo digo, ¿cómo lo interpreto? Puedo interpretarlo como un chiste, como una cargada también, una mojada de oreja. Si no te das cuenta, tarado, que te estoy cargando. Pero llega un punto que cuando esas cuestiones entran a tener influencia en la administración del país, no están buenas, no conducen a ningún lado, digamos, porque la gente que, para volver al mismo ejemplo, se ha sentado en el cine a ver una pena, no que haya viajado, que tenga idea, digamos, económica de lo que es la performance australiana o canadiense, nada, simplemente que se haya sentado en un cine a ver una película de cuya duración solo 10 minutos transcurran en uno de esos dos países. Ya tiene idea de lo que es Australia y Canadá, ¿no es cierto? Por ejemplo, el índice australiano de pobreza es cero, ¿no es cierto? Entonces, la Presidenta ayer nos dice que estamos mejor que Australia. Y hoy dice que en política se puede hacer cualquier cosa menos ignorar la realidad. Entonces digo, evidentemente me está gastando. Me está gastando. Y la verdad que no está bueno sentirse gastado de este lado. Porque cuando te gasta un igual, estamos más o menos, digamos, porque vos lo podés gastar a él, digamos, estamos más o menos a mano. Pero cuando te gasta el poder... Cuando el poder te gasta, es como demasiado, porque tenés el poder, me gasta, y ya, la chanchi los 20. Entonces, yo diría de probar con la verdad, ¿no? Que, ¿viste cómo está ese chiste? ¿Y por qué no probamos trabajando? Parafraseando el chiste, ¿y por qué no probamos con la verdad? Porque a lo mejor nos va mejor.